partir de este momento, la radio gira en El Redondel. En El Redondel. Conducción, Nicolás Eleve. El Redondel del periodismo sin lados oscuros. Bienvenidos amigos a este nuevo programa de El Redondel, periodismo sin lados oscuros, válido entre el 2 y el 8 de abril de 2011. Durante 60 minutos, una hora, vamos a estar repasando algunas de las noticias más importantes de la última semana. También vamos a estar hablando de los temas que serán importantes para la Argentina y el mundo en la próxima semana, en los próximos 7 días. Tenemos algunos mensajes que contestar que nos llegan de distintos puntos de la Argentina y también desde fuera de la Argentina. Como siempre, agradecemos a toda la gente que escucha, que sintoniza este humilde programa de radio en el que intentamos repasar, analizar, pensar, discutir en voz alta, plantear dudas más que certezas sobre los distintos temas de actualidad que nos interesan. No muchos, porque tenemos una hora sola por semana, pero sí algunos que nos parecen trascendentes. Y gracias, como decimos siempre, a la gente que opina, que está de acuerdo con nosotros, que está en total desacuerdo, que le gusta nuestro enfoque y que no le gusta para nada. Pero en serio, muchas gracias, como siempre, a toda la gente que se comunica con nosotros a nuestro email, elredondel@yahoo.com.ar, por MSN, a nuestra dirección de Hotmail, elredondel@hotmail.com. Así pueden agregarnos también, que nos siguen en las redes sociales, en twitter.com/elredondel o @elredondel en Twitter, en facebook.com/elredondel también. Nos pueden buscar como El Redondel, periodismo sin lados oscuros, y hacerse fan del programa, seguirnos, ser amigo, formar parte de nuestro grupo, todas las alternativas, también en Facebook, también en Google Plus, y también podemos estar en contacto a través de Skype. Nos buscan simplemente como El Redondel. Como verán, estamos en todas las redes sociales. También tenemos una página super oficial, que es www.elredondel.com.ar. Allí tienen la posibilidad de oír el programa durante toda la semana y además ver el nombre de las radios que en diferentes puntos de la República Argentina incluyen El Redondel en su programación, en qué día, en qué horario y en qué frecuencia pueden oírnos también a través de esta alternativa. Como si fuera poco, hay una versión móvil o liviana del Redondel para tabletas, teléfonos, etcétera, etcétera. Es muy fácil de ingresar, es m de móvil, obviamente, .elredondel.com.ar. Y por último, les cuento, si quieren, pueden seguirme a mí particularmente en mi propia cuenta de Twitter, que es @nelevi, NELEVI, esa es mi propia cuenta personal de Twitter, si es que quieren seguirme allí también. Mi nombre es Nicolás Eleví. Una vez que ya hemos cumplido con estos primeros 3 minutos de programa, con la presentación formal oficial, vamos a comenzar con algo de música. Espero que les guste. Vamos a oír en vivo a Las Pelotas, que ya está empezando, ya están empezando a sonar, una de las bandas clásicas del rock nacional, junto a Gillespie, Las Pelotas, haciendo Si Supieras. Y ahora, ya en un ratito, empezamos con la actualidad nacional. Hay mucho para hablar de Malvinas. Esto apenitas cuando termine la canción Tanda y empezamos con la política nacional. El Redondel se mueve, se revoluciona. Música para ciertos momentos, música para este momento. Si supiera a dónde ir, intentaría jugarme solo para poder seguir. Llega hasta la cima de todo, sentirse vivo. Llega hasta la inmensidad para sentirse vivo. Estoy mirando en un espejo mundo, la taza de las mañanas, el redondel, siempre cerca. Los niños de las comunidades indígenas necesitamos para ir a la escuela. Y también nos hace falta para estudiar. Además, muchos nos tenemos para conectarnos. Y sobre todo, para jugar como todos los chicos. Los niños, niñas y adolescentes indígenas necesitan muchas cosas. Pero empecemos por escucharlos. Ignorarlos contribuye a su exclusión. Hagamos que sus derechos se cumplan. UNICEF. www.elredondel.com.ar elredondel@yahoo.com.ar. Un solo vaso de bebida alcohólica lentifica tus respuestas, disminuye tu capacidad de atención, genera una falsa sensación de seguridad. El alcohol al volante mata. Si elegís beber, elegí a otro para conducir. Luchemos por la vida. El destino del país gira entre el Congreso y la Casa de Gobierno. El Redondel. Política. Bien, estamos en este 2 de abril, en un nuevo aniversario del inicio de la Guerra de Malvinas, 30 años de aquel 2 de abril de 1982, una fecha por demás trascendente para la historia argentina y que justamente aquí en nuestro país estamos conmemorando, recordando esta gesta con todo lo que implicó la Guerra de Malvinas. La semana pasada habíamos estado hablando ya del tema Malvinas. Quería compartir con ustedes un mail que nos envía desde Merlo Miguel Restaino, bastante enojado con el análisis que habíamos hecho la semana pasada del tema Malvinas. Él dice así: es una locura lo que dice el conductor, no sabe nada de historia, debe antes de hablar informarse primero. Somos formadores de opinión, se recuperó las islas, no invadimos. Segundo, no puede comparar las Guayanas con Malvinas, es una barbaridad. Habla de ambigüedades y no de temas de interés. Por último, el micrófono me dice anda mal. Bien, gracias a Miguel que nos escribe, manda saludos a la producción. Y dice que el conductor, que soy yo, se tiene que informar más. Bueno, trato de aclarar un poco, Miguel, a ver si podemos poner un poco en orden y al menos el punto. Trato de aclarar algo de lo que marcaba la semana pasada. Con respecto al tema de la invasión a las islas, cuidado con esto. Que nosotros hayamos recuperado las islas no significa que no las hayamos invadido para recuperarlas. De hecho, la definición que da la Real Academia de la palabra invadir es entrar por la fuerza, y nosotros hicimos eso en el marco de nuestro intento de recuperar islas que fueron usurpadas por los británicos, de lo que no tengo ninguna duda. O sea que cuidado con esto. No, invadir es un verbo que en sí no significa que sea negativo o positivo, es una definición de cómo fue la recuperación de las islas a través de una invasión que las autoridades argentinas resolvieron en ese momento, justamente el 2 de abril de 1982. Yo estoy totalmente de acuerdo con que las islas son argentinas y estoy totalmente de acuerdo con que los británicos, para tener las islas como hicieron con otras tantas regiones de este planeta Tierra a lo largo de su larga historia, bueno, lo que hicieron fue no solo invadirlas en 1833, sino también expulsar a los habitantes que tenían las islas. Lo que nunca ocurrió con los argentinos, que bajo ningún punto de vista intentaron que las 1500 personas que viven en Malvinas dejaran las islas en 1833. Así que esto con respecto al primer punto. El segundo, la comparación con Guayanas y Malvinas. Hay varios puntos en comparación. Yo hice un análisis puntual, no en relación a todas las Guayanas, sino en relación a la Guayana Francesa. La Guayana Francesa funciona en América Latina como un territorio como una provincia más de Francia. para la Unión Europea, la Guayana Francesa, que está en el continente sudamericano, es Europa. Algo similar ocurre con los territorios de ultramar británico, y hablo porque justamente estoy informado del tema. Entonces, lo que planteé en la comparación es que es tan absurdo que las Malvinas se consideren parte de la Unión Europea como que la Guayana Francesa sea un territorio francés estando en América y no pueda formar parte de los organismos propios de América Latina. Hay más comparaciones, o sea, esta era la primera comparación que me interesaba. Lo delirante que cualquiera puede ver es que un territorio en un continente administrativamente forme parte de otro. Ocurre tanto con la Guayana Francesa, con las Islas Malvinas y con algunas regiones del continente americano que forman, por ejemplo, parte de la corona holandesa o danesa, el ejemplo de Groenlandia, o algunas islas de las, lo que eran antes las Antillas Holandesas, que siguen formando parte, son una provincia de Holanda. Es una estructura hasta administrativamente delirante y les imposibilita a estas naciones o a estos territorios, vamos a decirlo de esta manera, vincularse con el continente que los rodea. Esto para la gente de las Islas Malvinas es una situación bizarra. Son ciudadanos que han nacido en América del Sur y sin embargo no forman parte de América del Sur, al menos administrativamente. Esto era lo que quería marcar. Hay otra comparación. La vieja Guayana Británica tuvo un reclamo durante mucho tiempo por parte de Venezuela. Fue un territorio que el Reino Unido ocupó en la frontera, en la zona que ocupaba habitualmente Venezuela, y Venezuela reclamó durante mucho tiempo el robo de ese territorio. Y hay una situación similar que no tenemos que olvidar, que es lo que ocurrió con Belice y Guatemala, Belice y Honduras, en aquel momento las famosas Honduras británicas, que luego lograron convertirse en un país independiente. Hay enormes diferencias en cuanto a esto, porque hay población autóctona, no población implantada, la capacidad de generar y de vivir como un país propio. Hay muchas circunstancias que diferencian a Belice, a Guyana, de Malvinas, porque es casi imposible pensar que islas con 1.500 habitantes que no han tenido un crecimiento a lo largo de casi 200 años en población puedan realmente ser un país independiente. Así que creo que realmente en ese punto sí hay muchas diferencias. Pero desde el punto de vista británico, desde el punto de vista europeo, cómo se ve a Malvinas, hay algunos puntos en común entonces con lo que ocurre con las Guayanas. Y también aquí está lo que nosotros tenemos que reconocer, y es así, digamos, no tiene ningún sentido negarlo. Hubo una invasión que fue la que resolvieron las Fuerzas Armadas Argentinas ese 2 de abril de 1982. Pero que haya habido una invasión no significa que esas islas no sean argentinas y que a través de esa invasión no las hayamos recuperado o no hayamos recuperado un territorio que era nuestro, que era propio y que sigue usurpado como fue usurpado desde 1833 y sigue estándolo hasta el momento. Espero que al menos quede un poco más claro. Yo, la verdad, no soy historiador, soy periodista, soy docente, tengo casi 40 años, hago medios desde los 13 y tengo algunas miles de páginas leídas, algunas cientos de entrevistas hechas, y con todo esto hablo. Seguramente mucha gente debe saber bastante más que yo de historia, pero no hablo sin ningún conocimiento y espero al menos que quede un poco más claro, Miguel, a dónde apuntaba con esas comparaciones. El otro día me pasó algo por el estilo con una oyente de Francia, después les cuento en el blog internacional. Le aclaré un poco más a dónde había querido ir. A veces ocurre esto de que en el momento del comentario puede confundirse o mezclarse o quedar una sensación que no es a la que uno apuntó. Sin dudas, el tema Malvinas es un tema central para la historia argentina. Lo era antes de la guerra, lo es después de la guerra, por todo lo que También hablamos la semana pasada lo que pasó durante la guerra, lo que pasó después de la guerra con nuestros propios soldados por parte de la sociedad en general, en algunos casos, esta actitud de falta de reconocimiento y de las autoridades militares, civiles, en la dictadura primero, luego en la democracia, que cuesta, sigue costando en algún punto, para cierta gente, la aceptación de estos, o la inclusión, el reconocimiento de estos héroes, que muchas veces se los plantea, se los nombra, se los identifica como héroes en los medios, pero hemos visto, bueno, hablar no hace muchos años, 15, 20 años, recuerdo, los héroes de Malvina en el discurso de los medios, de la política, y sin embargo tenían que ir a estos héroes que lucharon en nombre de todos nosotros, reclamar o ir a pedir dinero o a vender, qué sé yo, cualquier tipo de elemento en un tren para tratar de tener una vida digna, la falta de contención, lo que definitivamente todos ya sabemos y que ha sido un problema un problema social que quizás ahora está un poco mejor, y también una deuda grande de la sociedad argentina. Malvinas va a seguir estando presente. Este aniversario nos tiene que volver a plantear o a invitar a reflexionar sobre lo que representó esa guerra en sí, los errores, los aciertos. Está publicado el informe Rattenbach, decíamos también la semana pasada, hablábamos de él, y las nuevas definiciones, a dónde va una América Latina más unida en el reclamo, con un panorama bastante más clásico sur. Eso nos está paulatinamente ayudando en la fuerza de nuestros reclamos, y a la vez hay que reconocerlo, aun cuando el Reino Unido necesita de las islas más que por las islas, pensando en la Antártida, que ese es su objetivo más claro, lo geopolítico, lo estratégico, el acceso al agua dulce, el acceso al continente antártico. Aun cuando todo eso ocurre, Gran Bretaña de 1982 ya no estaba en su mejor momento, no era la Gran Bretaña de 1880, y Gran Bretaña de 2012 tampoco lo es la de 1982. Muchos problemas económicos y una realidad de la que hemos hablado y hablamos acá en el programa, económicamente muy compleja, y poco apoyo social a la causa Malvinas, por lo más obvio, ¿no? Son islas que quedan a 13.000 kilómetros de Londres. La mayoría de los británicos no conocen a nadie que viva en las islas. Las islas no han tenido ningún crecimiento especial y no les generan ningún ingreso especial al Reino Unido, aun cuando se esté avanzando en el tema del petróleo. No es tanto lo que se genera, el costo es altísimo de traslados, así que seguramente, si todo sale bien por vías diplomáticas y pacíficas, si seguimos insistiendo y ordenándonos como América Latina en estos reclamos, llegará un punto en el que las islas nuevamente vuelvan a ser parte integrante del territorio nacional, o al menos nosotros tengamos la administración, son parte del territorio nacional, pero seamos los responsables y se vuelva esto de la integridad territorial, que es el punto argumentativo con el que trabaja el gobierno argentino, no este, sino todos, desde el mismo 1833, ¿sí? El concepto de el territorio robado, que es, y la población implantada, que es justamente lo que hace que, como los mismos británicos saben que esto es así, ellos mismos hayan evitado a lo largo de casi dos siglos ir a algún tipo de algún tipo de mediación internacional, y hasta, como decíamos la semana pasada, en la misma Gran Bretaña, los mismos responsables del Foreign Office en 1965, 1970 hayan evaluado, y estos documentos fueron públicos, la posibilidad de un reconocimiento de la soberanía, un alquiler temporal de las islas, u otras alternativas como una administración compartida. Justamente estos documentos, que fueron, reitero, públicos en las décadas de los 60 y 70, son los que demuestran que hasta para el mismo, las mismas autoridades británicas, la postura de que las islas son británicas no termina de convencerlos, y ellos mismos han pensado a lo largo de este siglo XX que pasó esta posibilidad. Así que el tema Malvinas muy presente por estos 30 años para recordarlo, para discutirlo y para volver a hablar de la guerra en sí, de nuestros soldados, de cuánto nos equivocamos, cuánto hicimos bien, de lo que decíamos la semana pasada, también los derechos humanos de nuestros soldados. Es uno de los grandes temas, un homenaje, un recuerdo, un saludo a las víctimas, a quienes dejaron la vida en las islas, en el mar, a quienes luego se quitaron la vida por no poder sostener la carga de la guerra, y también a quienes la siguen peleando día a día, a todos los soldados y a todas las personas que de alguna manera, de todas maneras, a decir verdad, en toda su dimensión nos representaron en esa guerra. Yo tenía apenas 8 años, pero ellos estuvieron ahí en nombre de todos nosotros, de eso no hay ninguna duda. Gracias, Miguel, por el mail. Espero que al menos quede un poco más claro a dónde quise ir. Y bueno, te noté un poco enojado. Gracias igualmente por el mail. Bien, otro de los temas de los que vamos a estar hablando en un ratito tiene que ver con las reformas al Código Civil. Es un gran cambio, aunque a decir verdad no son tan... O sea, es un gran cambio desde lo administrativo, una gran apuesta desde lo político, del gobierno, del kirchnerismo, decir, del kirchnerismo en sí, plantear una reforma al Código Civil, aunque los cambios en sí no son tan profundos. Se simplifican algunas cuestiones y se busca regular una cantidad de temas que no están regulados en la Argentina, pero ocurren en la Argentina y en buena parte del mundo, así que no termina de ser algo... Es como ambiguo en este punto. Es un gran paso administrativo, legal. Es una gran apuesta la reforma a un Código Civil, pero los cambios no terminan de ser tampoco tan profundos ni tan revolucionarios como algunos medios han planteado, que desde su punto de vista, bueno, quizás son bastante más conservadores, esto los preocupa, pero no termina de ser tampoco tan revolucionario. En un rato vamos a hablar también de la reforma al Código Civil. Son algunos de los temas políticos por estas horas, en estos días. Las noticias en la Argentina giran alrededor de este tema. Algunos otros temas económicos de los que vamos a hablar en un rato, por ejemplo, el aumento de la yerba, el tema del subterráneo, que sigue dando vueltas, la discusión y el tira y afloje entre el gobierno de la ciudad y el gobierno nacional, el tema petróleo con nuevas licitaciones en Río Negro, por ejemplo, 10 áreas petroleras van a estar licitándose el próximo 25 de abril. Y los temas, de alguna manera, abril comienza con una cantidad de temas no resueltos, como la tragedia de Once, los temas de importación, por ejemplo, de libros, que en estos días también dio bastante que hablar. Fue una medida que quedó en la nada finalmente, pero que fue... bueno, muy resistida, sobre todo por algunos medios que acaban de comprarse librerías, por ejemplo. Pero bien, es uno de los temas también, ¿no? Importantes, el tema de las trabas a las importaciones, que en algunos sectores les están generando muchas complicaciones, obviamente a los importadores. Y hay no solo el tema de los libros, temas todo lo que tiene que ver con electrónica, tecnología, automotores, son muchos los sectores que a los que se les está complicando el acceso a insumos para reparaciones o para la venta minorista, y esto también tiene que ver con la realidad económica de la Argentina por estas horas. Pero vamos a hablar de algunos temas más en un rato. Ahora vamos a hacer una tanda y seguimos escuchando música aquí en El Redondel. 27 minutos pasaron desde que comenzamos el programa del día de hoy. Seguimos girando El Redondel. Los desechos tóxicos vertidos por las industrias siguen contaminando el agua y matando lentamente a nuestra gente. ¿Vos querés hacer algo para impedirlo? Ahora es tu oportunidad. Sumate a Greenpeace para defender el medio ambiente y participa activamente enviando emails o mensajes de texto desde tu casa, tu trabajo o donde sea. Entra ahora a greenpeace.org.ar. Juntos, podemos hacer mucho más.

La dictadura nos robó de nuestras familias. Aún quedan 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que sus familias lo siguen buscando. Vos podés ser uno de ellos. A nosotros conocer la verdad nos dio la libertad de poder elegir. Conocé tu verdad, acércate a Abuelas. Todos te estamos esperando. Contactate con Abuelas de Plaza de Mayo, 4384-0983, www.abuelas.org.ar. Un donante se balanceaba sobre la tela una araña. Como veían que no alcanzaba, fueron a llamar a otro donante. Dos donantes se balanceaban sobre la tela de una araña. En Argentina faltan donantes voluntarios de sangre. La solución es simple: donar voluntaria y periódicamente es una de las mejores contribuciones que podés hacer por los demás. Doná sangre, dale. www.dale.org.ar 0800-222-1002. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Se comenta, trasciende, se rumorea, se deja escuchar lo que se dice por fuera del redondel. Internacionales. Y con esta excelente cortina, esta gran canción de Depeche Mode, Personal Jesus, en esta versión remixada, estamos escuchando de fondo, obviamente, las noticias del mundo, los temas que más nos también preocupan e interesan. Siempre en el Redondel hablamos de algunas noticias que todavía los medios locales, aquí en la Argentina al menos, tanto no tratan. Hoy, por ejemplo, vamos a hacer referencia, vamos a hablar con detalle del caso de este joven que fue asesinado en Florida. Y bueno, es muy interesante la cobertura que diferentes medios internacionales están haciendo sobre el caso de Trayvon Martin. Tenía 17 años, murió el pasado 26 de febrero justamente en el estado de Florida o Florida. Está en este momento su muerte siendo uno de los temas que más conmueve a la sociedad estadounidense, porque se vuelve a abrir el tema nunca resuelto del todo de las tensiones raciales, los enfrentamientos raciales. ¿Cómo fueron las características de la muerte de este jovencito Trayvon? Un señor, George Zimmerman, hombre que formaba parte de un grupo de vigilantes de un vecindario en el estado de Florida, llamó al 911 diciendo que había un joven actuando de manera sospechosa. Y antes de que llegara la policía, el joven aparece muerto. A decir verdad, cuando llega la policía, el joven encuentra al muchacho muerto. Según las pericias, estaba desarmado, tenía un celular, un paquete de caramelos y una gaseosa. Y según los trascendidos, Zimmerman le habría directamente disparado, y aparentemente por el color de su piel. En la llamada hace referencia a que hay un negro con una actitud sospechosa y que él lo está viendo y que tiene miedo que sea un delincuente. En la escena siguiente es la policía encontrando al joven muerto sin ningún tipo de situación que pudiera suponer o inferir que era un joven obviamente peligroso ni que estaba cometiendo o que pudiera llegar a cometer algún delito. Y a la vez Zimmerman, el agresor, que plantea justamente que hubo una especie de pelea y que en esa pelea él termina disparando, está sano y salvo. Las pericias no demuestran que haya sido agredido por el adolescente de ninguna manera. El punto es que el asesino Zimmerman está libre. Y esto es en el marco de una ley. Los diarios de casi todo el mundo hablan de una draconiana ley que existe no solo en Florida, sino en casi 20 estados de los Estados Unidos, que permiten a los residentes usar la fuerza mortal, o sea, disparar, aún en la calle y a plena luz del día si consideran que su vida está en peligro. Esta norma se la conoce como Stand Your Own Ground, defiende tu territorio. Fue aprobada en 2005 gracias al lobby de la Asociación Nacional del Rifle, que es la poderosa organización que defiende el derecho de los ciudadanos a portar armas en los Estados Unidos, y es una de es uno de los temas, ¿no?, la portación de armas en ese país, que sobre el que más se discute siempre. Creo que para trabajar el tema, para entenderlo, para abrir el panorama frente a las armas y los Estados Unidos, lo mejor que se puede hacer es ver Bowling for Columbine, la gran película de Michael Moore sobre el tema del vínculo entre los estadounidenses y las armas. La norma lo que dice es que cualquier individuo que sostenga y pueda demostrar que su vida corría riesgo gozará de inmunidad tanto de arresto como de enjuiciamiento. En los últimos años hubo 130 casos en los que se invocó esta ley como defensa, y en el 70% de ellos hubo un muerto de por medio, pero solo 28 personas fueron juzgadas y 19 condenadas. El resto, 102 personas, quedaron libres. Los que dispararon quedaron libres, sin siquiera que se abriera un proceso en su contra. Seguramente muchos de estos 102 casos de personas que dispararon y que se ampararon en esta ley lo hicieron incluso sin algún tipo de justa causa. ¿Qué es lo que dijo Zimmerman? Que el adolescente se le lanzó encima, que lo golpeó. Pero bueno, sea como fuere, las autoridades no tuvieron ninguna opción más que dejarlo ir a las pocas horas. Si no hay testigos, por ejemplo, es la palabra del agresor contra la del muerto. Las autoridades tienen las manos atadas porque la inmunidad está definida de manera muy vaga. Esto es lo que dice Elizabeth Magel, abogada, profesora de Derecho en la Universidad de la Florida, y por supuesto está más que en contra de esta legislación, que es, como verán, y volvemos acá en el Redondel a hablar de los mismos temas. La semana pasada también hablábamos de discriminación, intolerancia, miedo al diferente, estereotipación. No existe la palabra estereotipación. El estereotipo puesto sobre lo distinto, en este caso, que puede ser el estereotipo puesto en un joven de 17 años que tiene otro color de piel diferente al del agresor. Y bueno, también acá aparece esta idea del uso de armas, el acceso fácil a las armas, gente que está sin capacitación, como ocurre en muchas oportunidades, con armas, haciendo rutinas de seguridad, algo que a decir verdad le cuesta bastante a las fuerzas de seguridad preparadas ser siempre perfectas. Imagínense cuánto más le puede costar a un ciudadano que cree que tiene, bueno, la ley a veces en algunos casos y en algunos países les da derecho a establecerse como defensores de la seguridad de un barrio, de una comunidad, pero bueno, qué conocimiento tienen, qué evaluación pueden hacer de la realidad y cuánto están influenciados por sus propios puntos de vista a la hora de tomar decisiones, y en este caso justicia por mano propia, y en este caso ni siquiera justicia, simplemente frente al deseo o el miedo o el prejuicio, quitarle la vida a una persona. Esta noticia es tremenda en Estados Unidos, está conmoviendo al país en general, y por estas horas ya el presidente Barack Obama dio una pequeña frase que marca también su postura. Dijo, este muchacho de 17 años sin dudas podría haber sido mi hijo, en referencia a Trayvon Martin y en referencia también a este caso que está conmoviendo a los Estados Unidos. También otra noticia que tiene que ver con discriminación llega desde Chile, y es la confirmación del fallecimiento de Daniel Zamudio, asesinado por un grupo neonazi después de ser flagelado, humillado durante horas por ser gay. Esto ha movido también a la sociedad chilena. La familia ya ha hecho declaraciones. Las Naciones Unidas, el comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos remarcó que este crimen es el último recordatorio de la gravedad y prevalecencia de la violencia homofóbica. Hay discusiones avanzadas en Chile para, qué paradoja, que se avance en una legislación antidiscriminación que todavía la sociedad chilena se la la tiene pendiente. Y bien, volvemos al mismo de lo que venimos hablando en los últimos programas. Hablamos de todo lo que tiene que ver con discriminación, intolerancia en Estados Unidos, en Europa, en Chile, en buena parte de América Latina, en nuestro país también. Este es el bloque de noticias internacionales, pero no son pocas las situaciones similares en las que se discrimina y se llega al asesinato, a la violencia y a la agresión, y se discrimina por los más amplios motivos, ¿no? Culturales, religiosos, étnicos, decisión o preferencia sexual o sexualidad, forma de vida, estilo, lo que sea, contextura física, cualquier motivo para mucha gente es válido para la discriminación y el odio. En el marco del comentario que hacíamos la semana pasada y la anterior sobre la situación en Francia por justamente los ataques de un terrorista musulmán, según la información hasta acá, vinculado con Al Qaeda, frente a una escuela judía y también incluso a algunos policías en la ciudad de Toulouse. Tuvimos un intercambio de opiniones también vía mail con Julia Naum, que vive justamente en Francia. Julia, bueno, me hizo un comentario la semana pasada. Hace 15 días mandó un mail por el primer comentario sobre la postura del presidente Sarkozy frente al tema de discriminación. Yo hice una aclaración la semana pasada y ahora vuelve a escribirme Julia. Agradece por las aclaraciones que hice. Gracias, Julia, a vos, por supuesto. Dice que se enamoró del país por nosotros, por los argentinos, por la gente. Gracias por los comentarios muy amables. Me pongo un poco colorado, bastante rojo, y me da vergüenza contar lo que me decís. Y dice, agrega, el miedo es la causa de cualquier tipo de racismo y la ignorancia preserva el miedo. Por eso tenemos que viajar más, educarnos e informarnos. Además, con este programa, dice, con El Redondel, ayudamos de alguna manera a prevenir la ignorancia. Te prometo, Julia, que si llego a ir a Francia, como me pedís, te voy a escribir y así de esta manera me vas a poder... voy a tener el lujo de que me muestres París con detalles, como una guía privada, como me indicás en el mail. Muchas gracias por los saludos. Te contestaría en francés y te mandaría besos en francés, pero no sé nada de francés. Y, por supuesto, tu gramática es excelente y se te entiende perfectamente en tu español. Bien. Qué mundo este, ¿no? Qué noticias que tenemos. Tengo otra internacional, pero la voy a dejar para el final, porque es en algún punto trágica y en algún punto graciosa. La dejamos para el último bloque del programa. Ahora nos vamos a ir a escuchar, ya que compartíamos información que llega del otro lado de la cordillera de Chile. Vamos a escuchar a Los Bunkers, una banda de rock de Concepción, en Chile. Por supuesto, están viviendo en México desde el año 2008. Hacen una mezcla entre rock contemporáneo con algo de sonidos de los Beatles y Los Tres, una de las grandes bandas chilenas, con algo de sonido folclórico, con algo de inspiración también en la nueva canción chilena. Lo que vamos a oír es su última presentación en vivo en el recital de Viña del Mar, ahora en febrero, allí en Chile. Lo que está llegando aquí a El Redondel son Los Bunkers, música chilena, una de las canciones más escuchadas en estos momentos en ese país, Quien Fuera. Estoy buscando una palabra en el umbral de tu misterio. Quien fuera el Ibaba, quien fuera el mítico Simbad, fuera un poderoso sortilegio, quien fuera encantador. Estoy buscando una escapada al pie del mar.

algunos de los temas que les había prometido al inicio. Por un lado, el proyecto de reforma al Código Civil va a estar reemplazando a 4.000 artículos del Código Civil y a 506 del Código Comercial. Tiene en total este Código Unificado que presentó el gobierno 2.671 artículos. La presidenta prometió en las redes sociales en las últimas horas que no se va a debatir a libro cerrado, va a ser un debate abierto en el Congreso, tanto en el Senado como en diputados. Y algunos de los temas sobre los que plantea o sobre los que avanza esta reforma son, por un lado, el tema matrimonio. Elimina directamente la distinción entre varón y mujer para actualizar lo que dice el Código Civil a la Ley 26.618 de matrimonio igualitario. Se avanza en otro tema que también hace mucho tiempo se discute en la Argentina, la posibilidad de separación de bienes, acuerdos prenupciales, y con algunas aclaraciones específicas. Por ejemplo, el inmueble asiento del hogar conyugal queda protegido al requerir el asentimiento de ambos cónyuges para cualquier acto de disposición. También se simplifican los trámites de divorcio. Una sola parte puede manifestar su deseo de divorcio y esto es suficiente, no como hasta ahora que hay que esperar un periodo de tiempo bastante prolongado, por otra parte 2 años, se actualiza la legislación de reproducción humana asistida, se incluyen temas científicos que ya existen, por ejemplo la inseminación artificial, la fecundación in vitro, que estamos hablando de una técnica que se utiliza hace 30 años o más y que no está regulado expresamente. También se habla de la prevalecencia de la voluntad procreacional, la equiparación de la filiación por dicho medio de reproducción humana con la humana, la natural, con la natural y también con la adoptiva plena. En cuanto a la adopción, se simplifica el régimen jurídico. Se le da prioridad al interés del niño, se incorpora la adopción por integración, que esto es lo que permitiría, por ejemplo, adopciones a hijos de cónyuge o de conviviente. Se admiten adopciones conjuntas y unilaterales. Se trata de, se incorpora el hecho de proteger los vínculos de hermanos, por ejemplo, en el caso de adopción de varios chicos, que sigan siendo hermanos aun cuando estén adoptados por distintos padres, se avanza, o que eventualmente sean adoptados en forma conjunta. Este es un tema también bastante delicado. Se habla de la propiedad comunitaria indígena. La propiedad comunitaria de tierras indígenas será exclusiva, perpetua, indivisible, imprescriptible, insusceptible de gravámenes, inembargable, inejecutable. Seguramente esto a mucha gente no le debe estar gustando, porque simplemente con poseer una tierra en forma histórica y tradicional hay propiedad comunitaria indígena, y a mucha gente le gustaría que esa tierra fuera de otros, ¿no? Se habla de la gestación por sustitución, todo lo que tiene que ver con lo que llamamos en general el alquiler de vientres, que en otros países también está más que ordenado y reglamentado. Las sociedades de un solo socio es una figura de sociedad unipersonal con la intención, esta nueva figura, de favorecer las inversiones y los emprendimientos privados. Se incorpora otro tema que va a generar algo de ruido y todavía no se habló mucho, es el capítulo que todavía no existe en este código sobre derechos personalísimos. Estos derechos, que son derechos humanos, incluyen el derecho a la dignidad, a la intimidad, al honor y a la imagen. Acá, cuidado, los medios de comunicación todavía, los audiovisuales, no han hablado de esto, pero ¿qué pasa si yo tengo derecho a mi imagen y me graban en un noticiero y estoy en la calle, estoy en cualquier lado y yo soy dueño de mi imagen? Cuidado, que este es un tema muy interesante, si soy dueño de mi propia imagen. Y también se habla de otras formas nuevas de contratación, por ejemplo, los contratos de arbitraje, agencia comercial, concesión comercial, franquicia, leasing, suministro, para favorecer a los consumidores y también nuevas alternativas de contratación. Así que este es el proyecto. Hay que, estas próximas horas, en los próximos días y en los próximos meses, a ver si pasa por ambas cámaras, si es ley o no. Por último, tengo tres temas, a ver si llego. La compra de libros, según publican los diarios en estas horas, la compra de libros al exterior a través de internet o las pequeñas muestras que adquieren editoriales se normalizarían en los próximos días. Esto dice, por ejemplo, el diario Página 12. Según los datos oficiales, la importación de libros en el primer bimestre de 2012 llegó a casi 25 millones de dólares, aumentó un 6% con relación al año pasado y, según los trascendidos, de hecho es lo que presenta el diario Página 12, la explosión mediática del tema tendría que ver con que el grupo Clarín adquirió recientemente la cadena de librerías Cúspide, representante de las más importantes editoriales extranjeras que operan en el país. Y esto explicaría por qué algunos medios hicieron tanto hincapié en este tema en las últimas horas, porque justamente el hecho de que no puedan operar o comprar libremente complica lo que ahora es un negocio propio de, en este caso, el grupo Clarín, que tiene las librerías Cúspide. Es un grupo que, como verán, excede esto, ya lo sabemos, todo lo que tiene que ver con periodismo, medios, comunicación, y ahí se empiezan a mezclar los negocios, obviamente y naturalmente. Así que este es uno de los temas. Vamos a ver si ocurre o no ocurre y cuánto está ocurriendo. Definitivamente que la gente pueda traer libros, se puedan comprar libros, que sean accesibles, que haya industria a la vez de libros, también es importante. Todos estos temas son importantes, sin duda, tanto la importación como la producción local. Me voy a el homenaje a Raúl Alfonsín, a 3 años de su muerte, tanto en el cementerio de La Recoleta como en otras, en otros lugares del país, por ejemplo en Chascomús. A mí, lo hablábamos en su momento cuando falleció Raúl Alfonsín, lo más llamativo es cómo los medios, cómo la sociedad, cómo nosotros como país tratamos a Alfonsín en el año 89-90 y cómo lo tratamos en su fallecimiento. O fuimos muy duros con su gobierno, llegó a tener una imagen negativa altísima, se lo acusó prácticamente de todo, se habló de que había corrupción en su gobierno por los pollos de Mazorín, que la coordinadora, que era inoperante, que no sabía nada de economía, que no se había fundido. Todo esto se dijo y mucho más. Solo hay que ir a ver los diarios del año 89-90, cuando Alfonsín es casi hasta presionado para que renuncie, y de hecho renuncia, y cómo cambió todo cuando falleció, y cómo pasó a ser el padre de la democracia y se empezó a reconocer mucho de lo que había hecho en su gestión. O quizás fue mucho antes y mucho después, no fue ni tan malo en aquel momento, ni tan bueno tras su muerte. Sin dudas, uno de los presidentes de la democracia, con el primero, el que enfrentó muchas dificultades, tuvo grandes logros y también grandes errores, muy humano todo esto, pero cómo defenestramos y cómo sacralizamos, los dos extremos parecen un poco esquizofrénicos de nuestra parte como sociedad. Por último, me voy con una curiosa que publica el diario La Vanguardia de Barcelona, una nota firmada por Marina Meseguer, y que cuenta que la agencia de información británica Reuters se quedó sin acreditación de prensa para sus 11 empleados en Irán. La República Islámica les retiró la licencia por un reportaje sobre las mujeres ninja iraníes, en el que eran descritas como asesinas entrenadas para matar a invasores extranjeros. Parece que eran simplemente un grupo de chicas que practican artes marciales en Teherán, y la nota terminó distorsionando la realidad y presentándolas como un grupo de élite del gobierno iraní para enfrentarse a las tropas o a posibles invasores. Reuters pidió disculpas, se dio cuenta que hubo un error bastante burdo, pero fue tarde, ya Reuters no puede hacer periodismo en Irán. Qué distorsión a veces, ¿no? Cómo se distorsiona la realidad. La noticia estuvo publicada muchos días hasta que finalmente se pidió disculpas. Parece que le preguntaron a las chicas: ¿ustedes defenderían a su país si hubiera una invasión? Y ellas dijeron que sí, que cualquiera lo haría, y a partir de acá se armó todo este artículo presentando a las practicantes de ninjutsu, que es este arte marcial muy popular en el país persa, en Irán. Se las terminó presentando casi como un grupo de élite del gobierno, cuando realmente es una nota casi de color sobre la práctica de un arte marcial en Irán por mujeres, que esto también tira un poco abajo el estereotipo de que las mujeres en el régimen islámico, o que en los países islámicos, o que en Irán, no tienen acceso a casi nada, no pueden hacer nada. De hecho, hay 3.500 chicas que en Persia, en Irán, un país muy poblado, practican este arte marcial que se llama ninjutsu, y que yo nunca había escuchado hablar de él. Así que también esto es hablar de cómo los periodistas hacemos periodismo, cubrimos la información, y lo difícil o lo complicado, lo border que puede ser, o lo que nos puede generar cometer un error y las consecuencias que se pueden tener. Y en este caso, que obviamente a Irán le conviene, quitarle la posibilidad a Reuters de trabajar en ese país. Bien, se acabó el programa. Me pasé, creo que apenitas algunos minutitos. Gracias, como siempre, por escuchar El Redondel, periodismo sin lados oscuros. Mi nombre es Nicolás Elevi y nos estamos oyendo en una semana. Gracias a todos, cuídense, pásenla bien. Chau, chau. Sin lados oscuros. The power of the dark side. El Redondel, periodismo circular.